Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Una semana más en tu compañía comenzamos estos 60 minutos dedicados a la radio rock de nuestro país en este programa que lleva ya 26 años de andadura, que es Trovador Urbano. En este caluroso verano te saluda David Calderón, esperando el estar contigo, como bien te digo, en este nuevo viaje donde te propongo bandas que ya en su momento sonaron y queremos no dar carpetazo, porque nunca hay que decir un hasta luego, pero desde luego son discos que ya tienen un tiempo de trayectoria y que queremos dejar a un lado. Eso sí, volviendo a escucharlos. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos envíes tu material, tus noticias, tus conciertos, para que también los podamos difundir a través de nuestras redes, las redes de Trovador Urbano, en este caso de Facebook, nuestro grupo y también nuestro podcast, donde puedes escuchar programas anteriores, que es asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Nos vamos hasta Madrid, hasta el Foro, para rescatar un trabajo del año 2018 que sacaron una banda que seguro que conoces, que son Second Silence con Prosperidad. Una banda que de momento está de parón, no sabemos mucho más, pero ya con 3 años desde la salida de este Prosperidad, desde luego no tendremos, o no tardaremos, mejor dicho, en saber mucho de ellos, de estos Second Silence. Inmovilismo, una palabra a la vez de fuerte contextura emocional para poder arrancar y para poder tener sangre en las venas, también refleja un tanto el momento que vivimos. Como te digo, vamos a escuchar a Second Silence para arrancar la nueva edición de Trovador Urbano. Como siempre, gracias por la escucha. Second Silence. La furgona. Después de escuchar a la banda de hardcore metal Second Silence, nos vamos a escuchar a los catalanes Barba Blanca, una banda que con un primer trabajo que denominaron Un Tro a la Nit, nos pusieron en la pista de una banda de músicos clásicos, veteranos, que provenían de grandes bandas, entre ellos el que falleció, y me imagino que se puso en cierta manera ese nombre por su look característico. Te hablo de Martín Rodríguez, que falleció a principios del año 2020 a la edad de 64 años, y que de esta manera, con recordando este Una Tro a la Nit, volvemos a acercarnos a esta banda catalana, recordando a Martín, todo un baluarte, o a Martín, todo un baluarte del rock catalán. Dilema es el corte que te propongo para seguir escuchando a Barba Blanca. Guipuzcoanos, el Letagin, nos pusieron en la pista de su primer trabajo discográfico, denominado homónimamente como ellos mismos. Letagin, cantan en euskera, y salió ese trabajo en el año 2020. Ahora mismo, en la actualidad, no se sabe mucho más de ellos. Esperemos estén trabajando en lo que sea la composición de su segunda obra, porque es una banda muy interesante, con un rock and roll de corte clásico, pero también incluyendo la actualidad de un rock urbano más característicos. Y además dándole esa textura cantado en euskera, que le da un toque muy personal y a la vez original. Letagin e Iza, ahí los escuchas. ¿Qué? La banda asturiana es un auténtico clásico y una longevidad ya de casi 35 años en la escena asturiana. Como bien te imaginas, te hablo de Edic Zebra. Sacaron en su momento hace ya casi 4 años este Dalgo Viello, Dalgo Nuevo, Dalgo Emprestao. Como bien sabes, cantan en asturiano, en su lengua materna, y ese EP les hizo retroceder o revisar algunos de sus clásicos. Vamos a escuchando esta revisión, este Dallos Caña, mientras están ya preparando muy adelantado lo que será su próximo larga duración. Escuchas a Edic Zebra. Sanidad, Dios caña. Baila fiesta, parte sanidad. Daños caña, daños caña, baila fiesta, caña bocada al sistema. Medianamente cercana está la edición de lo que fue el segundo trabajo fonográfico de la banda de Plasencia Nos Filia, desde Cáceres, que a través de Rock Estatal pusieron este Tierra de Nadie como nueva respuesta en temas a su propuesta musical en el año 2020. Vamos a seguir acercándonos a conocerlo, vamos a seguir desarrollando la música de estos extremeños con este Enciende la Luz, Nos Filia. De la luz, no vayan a entrar en casa los fantasmas que me siguen por la calle y me recuerdan mis palabras. Vuelve junto a mí, acuéstate en la cama, que sin ti no sé dormir y el mundo se me hace más cruel cada mañana. Que hasta el más ligero de los contratiempos se convierte en amenaza. Que me siento como un pequeño insecto dentro de la gran manzana. Cuando la razón diga que no hay salida, cuando el corazón se canse de latir, cuando nuestro amor se ponga tan suicida que conduzca en dirección contraria a ti, cuando me convierta en una bala perdida, cuando las estrellas no sepan seguir. Enciende la luz, enciende la luz, dame lo mejor, sujétame las manos. Tengo miedo de caer y de que mi alma se rompa en mil pedazos. Escucha mi voz, hablándote muy bajo, para que nadie más nos oiga y no descifre nuestro código binario. después de escuchar a los magníficos Yesterday and Today, todo un clásico del heavy metal, sin lugar a dudas, nos acercamos a escuchar a una banda dentro de una evolución de lo que fue el heavy metal de los 80 y que se denominó aquí en el viejo continente power metal. Eso sí, con la incursión del tecnicismo, de esa parte progresiva que adolece en buenas maneras a Era Cero, que es la banda vas a escuchar a continuación, de un trabajo que allá por 2018, mejor dicho, pusieron como nombre homónimo, Era Cero. Vamos a seguirles recordando en la lejanía ya, pero como bien te digo, sin dejar de lado temas que siguen estando presentes, con el corte Ritual que escuchas tras Mis Palabras. Escuchas a esta fantástica banda de heavy metal que son Era Cero. We'll be right back. sería la banda vallisoletana que estaba preparando nuevo material fonográfico, nos puso con su primer trabajo en altas miras para lo que se nos avecinaba, una intensa obra de heavy metal con muchas reminiscencias de otros estilos siempre dentro de la música que más nos gusta, nuestro rock, nuestro metal, y como ya te digo, con Tierra pusieron las miras muy altas. Vamos a seguirles recordando mientras esperamos ese nuevo disco, será el segundo disco de su trayectoria a través de este Mil Flores. Nos vamos hasta Pucela a escuchar a Seria. Hemos empezado el programa con contundencia y volvemos a esa senda. En este caso, para recordar The End of Five, que fue el segundo trabajo de la banda gallega Blood Hunter, que todos conocemos por estar capitaneado por Diva Satánica, que en este transcurso de tiempo también ha entrado con la banda de thrash metal Nervosa. No para la actividad de la banda, confirman que van a estar como tantas bandas en el próximo Resurrection. Esperemos que la pandemia deje y que eso signifique que todo ha terminado, esta terrible pesadilla haya terminado, y mientras tanto ellos están grabando lo que será su tercer trabajo fonográfico. Spirit of Science nos vuelve a poner en la pista de este The End of Five, segunda obra de los gallegos Blood Hunter. Poco a poco el programa está terminando, pero no sin antes seguir escuchando a otra interesantísima banda también dentro de los terrenos del death y del black metal. Ellos son Black Death, se los hemos traído por aquí en diversas ocasiones a estos alicantinos, y ellos pusieron este From the Ashes and Darkness, una obra de auténtica delicatessen, una contundencia brutal pero a la vez muy orquestal y con temas complejos pero directos. Tiene todo esta banda alicantina Bladek, de momento está todo en stand-by, no sabemos mucho más de ellos, pero sí queremos acercarte su música a través de este Hellfire, que se encuentra como territero en From the Ashes and Darkness. Volvemos a escuchar a Bladek. Feel the pain of the Cerramos una nueva edición del programa en este ya caluroso verano, también depende de dónde estés, evidentemente, pero sobre todo espero que estés disfrutando de nuestra compañía, que te estés relajando y que vuelvas con las pilas cargadas cuando te toque hacerlo. Y si estás trabajando, pues al menos estaremos un rato de compañía. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos envíes tu música, tus noticias, tus conciertos, en definitiva todo lo que creas conveniente para dar a conocer en nuestras redes, en este caso de Facebook, que es Trovador Urbano, y también un podcast donde puedes escuchar el programa y programas anteriores, que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. En este caso, como siempre hacemos, nos gusta cerrar con un clásico de clásicos. 1981 ponía de largo el primer larga duración de una banda muy mítica de nuestro heavy metal, Obús. Con este disco, con este Prepárate, se encumbraban como uno de los grandes clásicos de nuestro rock. Yo Solo Lo Hago en Mi Moto nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida, disfruta del verano y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por la escucha. Obús.